Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, lo que es por desgracia nuestro último bloque, ¿no? Y pues hablaremos un poco rápido sobre los Reyes Magos. Los Reyes Magos, según la religión, son tres reyes. Yo encontré que venían, eran representantes de los continentes, como ya había dicho usted una vez. Ajá. Nada más que yo encontré que los tres principales no estaba América ni estaba Oceanía, nada más era Europa, África y Asia. Que eran los continentes conocidos. Sí. En esos entonces. Sí, nosotros todavía no figurábamos, ¿no? Todavía no. En el mapa. Y había esos tres reyes magos. Lo que hicieron fue llevarle los tres regalos que conocemos, que es el oro, la mirra y el incienso a Jesús, cuando ya nació. Cuando él nació, estos fueron guiados por la estrella de Belén. No sé cuál sea el orden de los regalos. ¿Cómo? ¿Cuál es el orden? ¿Qué rey mago le regaló? ¿Qué? No tengo ese orden, pero dijimos el significado de los regalos de los reyes magos, que la mirra significa sufrimiento. Incienso significa oración y el oro significa pureza. Ajá. Esos eran los regalos. Hay varias tradiciones, hay varias leyendas. Yo encontré una que se me hizo medio, eso ya se me hizo una exageración, que según eran 12. Eso ya es una exageración, ¿no? Pero la que todo el mundo conoce, o la más apegada, es que eran 3. Y pues que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Ellos viajaban en un elefante. Otro viajaba en un camello y otro viajaba en un caballo, ¿no? Yo creo que era el que iba más cómodo, más rápido. No, yo digo que más rápido, porque en esa época pues el camello era un medio de transporte y era cómodo, también inclusive el elefante. Sí, pero el más rápido era el caballo. El caballo, pero los animales que resisten más en el desierto son esos, el camello y el elefante. Ajá. Y pues el camello más porque... guarda el agua en sus jorobas. Sí, exacto. Un animal muy propicio para el transporte allá. Y pues encontré que hay una leyenda que habla de que hay un cuarto rey mago, el cual según se llamaba Artaban. Ajá. No sé, yo le voy a preguntar a usted, ¿estos reyes magos tienen se mencionan en la Biblia? Porque dice que no se mencionan en ella, la verdad no sé. Sí, en la Biblia se mencionan, pero no dicen sus nombres, nada más se mencionan que porque son... Porque que se les explica cuáles fueron los regalos. Ajá. Pero no te habla explícitamente de que eran reyes magos. No eran reyes, en esa época se les llamaba reyes, pero en sí eran estudiosos del universo. Ajá, eran astrónomos principalmente, ellos se dedicaban a eso, a la astronomía, y por eso sabían que iba a llegar Jesús, y por medio de la estrella ellos pudieron llegar hasta donde estaba Jesús, y por eso se identifica mucho la estrella de Belén. Belén, ajá, sí. Fue la guía, ¿no? Fue una guía para ellos, para poder llegar hasta donde Jesús estaba. Ok, pues actualmente son 3 estrellitas que están en el cielo y están juntas. Sí, bueno, sí, todos le dicen los Reyes Magos. Tú ves el cielo y hay 3 estrellas juntas y todo el mundo dice que esos son los Reyes Magos, ¿no? Así que ya saben, en la noche, pónganse a ver el cielo y encontrarán a los Reyes Magos. Pero no has visto el cielo muy estrellado y ahí ya no se identifica tanto. Ah, no, sí, yo he visto el cielo. Mi abuelito es pueblo, ¿no? Pues casi no hay contaminación. Sí. Y ves el cielo y digo, caray, se me perdieron los Reyes Magos. Sí, ya no están. Pero qué hermoso se ve así el cielo. Ah, eso sí, ¿verdad? Se ve bien hermoso. Nada como es una de las maravillas que nos da el Señor para admirarlo. Lástima que aquí esté tan contaminado que ya no podemos ver todo, ¿no? Aquí ya pues vemos a los Reyes Magos. No, una que otra estrellita ya, ¿no? Ya no se ve ni los Reyes Magos. Y a veces con mucho trabajo podemos ver el sol. Ajá. Eso sí, también, ¿no? Dice que eso está bueno. Esa es la superestrella, ¿no? Sí. Y se ven los planetas porque se iluminan con el sol, ¿no? Por eso se ven los planetas, pero ni eso. La luna igual se ve por lo mismo, por lo mismo. Del sol, porque no tiene propia. y pues por eso, y las estrellas que tienen luz propia pues son las que están más encendidas. Sí. Por eso se ven, si no ni las veríamos tampoco. Exacto. Ya pues, eso es todo. Se acabó nuestro espacio del día de hoy y pues nuestro programa también, ¿no? Esta, como les mencioné desde el principio, fue la última transmisión de mi programa. Pero les quiero dar las gracias por habernos seguido todo este tiempo. Espero que el programa les haya gustado. Espero que lo que hayan dicho les haya servido. Bueno, no tanto servido, ¿no? Que con eso hayan conocido algunas cosas más, ¿no? Acerca de nuestras tradiciones o a los objetos que utilizamos. Yo hablaba de juguetes, ¿no? A veces, en este caso se fueron tradiciones y demás. Pues si les repito, espero les haya servido. Les doy las gracias por habernos escuchado. Y pues me despido. También acá, maestro de radio, que nos despide hace rato. No, pero antes yo quiero darle un agradecimiento también a Pablo, así como lo hice hace un momento con el programa anterior, por haber acudido aquí a este taller, por haber participado y por haber hecho tu programa. Muchas gracias, Pablo, también a ti. Y pues felicidades. Felicidades, Pablo. No, gracias a usted. Usted me dio la oportunidad de estar aquí, me dio la oportunidad de tener mi espacio y pues usted me brindó todo el material y el apoyo, ¿no? La verdad es que yo sin usted no hubiera tenido esto. No, todo el crédito es de ustedes. No, también de usted. También de usted, y porque nos guió, ¿no? Porque si no hubiera sido por usted, no se hubieran hecho estos programas. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, pues me despido. Yo soy Pablo Ángel Pérez Garduño. Hasta la próxima. Georgina Lilia Quesada, que tengan un buen día. Ángel López, y felices fiestas. Felices fiestas. Si tu chiva se descompuso, nosotros te la arreglamos. De 4:30 a 5 de la tarde, aquí por tu radio El Cachetón, los martes y jueves. ¡Ay, que sí!